Bueno, un placer estar en Cañuelas y que sea una buena excusa para seguir en la lucha por la salud, por el buen vivir. Acá hemos sido muy bien recepcionados y hay un balance de acciones y de peleas de esta comunidad para que podamos encontrar las fórmulas para poder alargar nuestras vidas y que nuestras vidas sean felices y sean con futuro para nuestros muchachos, para nuestros hijos. Así que muy contento de estar acá en Cañuelas. ¿Por qué el nombre del libro, Integrado? Integrado es porque nosotros tenemos un sistema de salud muy fragmentado. Maru dijo que era las obras sociales, el Estado, los prepagos, los riesgos de trabajo. Y la pandemia nos puso ante un espejo muy difícil, que era la necesidad de integrar todos los esfuerzos para que no se muriera más gente. Resolver lo de la vacuna, resolver lo de los respiradores, resolver... Entonces se integraron ahí los servicios, incluso los privados mandaron sus pacientes al hospital público. La vacuna fue igual para todos y eso dio un resultado extraordinario. Entonces, el planteo de en su momento de Cristina Kirchner de que teníamos que repensar el sistema de salud es muy importante porque se pueden aprovechar mucho mejor los recursos que hay en Argentina para tener mejores resultados. Y ahí no sobra nadie, no sobran los compañeros que están en los barrios, incluso es un problema para todos, para ricos, para pobres, para los desocupados, para los que tienen trabajo. Todos tenemos muchas dificultades para resolver en la Argentina y que es posible resolver. Maru, como referente de ACUMAR, te consulto, sí. ¿Cómo se integra justamente el organismo ACUMAR al sistema de salud? Bueno, en principio es reconociendo al sistema sanitario con todas sus prestaciones, con la importancia de desarrollar prácticas saludables. Así que nos relacionamos para ver de qué manera podemos conjugar recursos a través de programas y tratando de llevar información sobre cuáles son las áreas de riesgo ambiental que están como poblaciones más expuestas por estar cerca de alguna fuente de contaminación ambiental. Entonces, poder identificar esa fuente, poder identificar cuáles son los potenciales riesgos, poder evaluar esas poblaciones y desde ahí ver cómo hacemos que el sistema sanitario pueda, bueno, conectarse con estas poblaciones y poder entrar a lo que sería el circuito del sistema sanitario. Así que para nosotros es fundamental que el ambiente sea sano. Un ambiente sano genera más personas sanas. Tenemos que cuidar al ambiente. Todos estamos con esta frase de poder transformar el mundo, pero hay que tener un mundo. Ese mundo tiene que estar en realidad cuidado. Así que no sé si Bea, Eda, que son mis compañeras, quieren agregar algo. No, un poquito más centrando en lo local y pensando, bueno, la importancia y de que esto ocurra aquí en Cañuelas. Cañuelas es parte de la cuenca alta de nuestra cuenca Matanza-Riachuelo, con una problemática bien particular desde lo ambiental, temas que surgieron aquí en la mesa y en el debate posterior. Así que nos parece que la intención y el impulso que desde el Estado municipal hay para abordar este tema, para escuchar a los expertos y poder debatir y poder sumar esta propuesta, ¿no?, de sistema integrado a las características locales es bueno, muy beneficioso y celebramos que esto esté ocurriendo. Compañera. Yo quiero agregar algo respecto a rescatar la importancia que va a tener el laboratorio de toxicología ambiental, claro, instalado en el hospital de Cuenca Alta, porque es el único laboratorio a nivel oficial que va a estar en condiciones de detectar sustancias que hasta ahora no se han podido analizar. Tiene una infraestructura y personal altamente capacitado como para resolver y poder dar información clara y confiable a las comunidades y a los tomadores de decisión, que va a ser lo más importante, para que se fijen estrategias combinadas con el área de salud. Así que bueno, sí. No, un campo de tensión y de conflicto permanente el de la salud ambiental, porque tiene que ver también con un modelo de desarrollo productivo y que de alguna manera, según cómo sea ese modelo, según las reglas, ¿no?, que se imponen en el juego. Así que eso. Sí, Leo, por último te consulto, en este tipo de charlas, ¿qué puntos, qué ítems hace mención o llaman la atención a la gente que se acerca justamente a participar? ¿Cuáles son los puntos que más sobresaltan? Mira, a mí me llama la atención el compromiso del municipio, pero también me llama la atención la predisposición a trabajar en la vida cotidiana que tienen los compañeros de los barrios que se han acercado y las experiencias concretas puestas de manifiesto en la intervención de la compañera joven. Me pareció música para mis oídos ese enfoque de la joven, no me acuerdo ahora, Alba. Ahí hay un saber, hay un hacer, eso es muy importante.